un día como hoy. En Mañanas X. En Mañanas X. Ah, un día como hoy en el 2012 fallece la cantante Donna Summer, que nos regaló muy buenas canciones. Una de ellas es esta. Hasta. Ajá. Para bailar. Los vengo a antojar. A ver, como siempre, tú antojando. ¿Listo? A ver. ¿Qué tal un filete de salmón en la cervecería maridado con Club Dorada? No, pues qué delicia. Pidiendo una ronda, Club Colombia te dan 6 pagando 5. O bueno, hay más opciones. Isola, Cabrera, Vapiano, Prapta, Barra Chalaca, Locos por el Fútbol y Juan Burgers. Del 9 al 31 de mayo en la zona T. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbes el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Escuchemos a Snow Patrol con esto que se llama You Are All I Have. ¿Cómo te gusta esta canción, no? Ellos. ¿Los Foster the People te gustan? Me encantan. ¿Te imaginas presentarlos? La X presenta. Philip, oiga, pues a esto. Oiga, Phil, présteme atención. Philip, présteme atención. Amigo, présteme atención. Oye, Philip, son 3 en una. La X presenta. Foster the People. Foster the People. Vampire Weekend. ¿Y quién el otro? Incubus. Ay, amigo, ganador. Amigo, le vendemos ese concierto ya. Pero así. Así, como Bésame a Pimpinela. Sí. Realmente se lo llenamos. Ayer pasó, ¿no? Están dejando pasar oportunidades. es cierto. Sí, por las narices. Imágenes lleno. Sí, claro. La gente cantando. Ella estuvo enferma, me contaste. Sí, casi no puede salir, tenía problemas. My God. No puede ser, en serio. Uy, usted se imagina. Ese es el problema que uno tiene como emisora. Que de pronto Brandon Boyd. No. Le pasa algo y se muere. No, chao. No, pero no va a pasar. Es una oportunidad de negocio increíble. Entonces es Foster the People, Vampire Weekend, Incubus. Ah. No hay lugar para perder. Vale como 4 millones de dólares el show, éxito, Diana. Éxito, sí. ¿Y a quién? Reunamos. Pues es Rakimic, no puede bajar porque le dio laringitis. Y uno ahí todo encartado con el aniversario de la X, 30 años. No, eso es una catástrofe. No pensemos en eso. Sí, no. Falta igual. Tengo información importante para todos ustedes. Decor es la primera escuela de estudios superiores especializada en contenido y entretenimiento audiovisual. Fórmate en Madrid Content City, el hub audiovisual más grande de Europa en una industria en continuo crecimiento. Estas son las mañanas 103.9. Estas son las mañanas de la X. ¿Qué tanto ven YouTube ustedes? ¿Están o no están ahí? Cuando quiero buscar música... ¿Solamente para música? No, con artistas que no doy a veces por plataformas. Uh-huh. Y te sigo el canal de mi morraquita de Nana Lan, que es canadiense. Okay. Tiene canal oficial, entonces ahí la veo porque no es lo único. Ayer estaba leyendo en el periódico The Wall Street Journal que el 10% de los norteamericanos ve YouTube en televisión. Grande. Sí. Y está bien, se puede ver con Chromecast, pues para quienes... El 10% sí, claro, de los estadounidenses está viendo YouTube. ¿Todo el tiempo random? Ajá. Eso es... ¿El televisor prendido? Es la nueva televisión. Claro. Ya. Ahora... De todo pasa ahí. Ahora, hay números que dicen en el artículo que me llamaron la atención y es que... Pues obviamente los números de canales de YouTube de marcas tradicionales como Disney, pues van para Disney, ¿no? Sí. Básicamente eso es. O sea, si usted ve un contenido de NBC en YouTube, el numerito de su reproducción no se va para el consumo de YouTube, sino para el consumo de NBC. ¿Y eso lo deja hacer YouTube? Sí. Casi del 10% del tiempo que los estadounidenses pasan al frente de pantallas de los televisores el pasado mes fue en alguna app inteligente de YouTube, muestra un reciente estudio de Nielsen. Ahí está. El gran movilizador de la televisión. Es ahí. Yo estoy... No, y es que tiene el random y sigue como tú lo quieras, te da la opción de si lo quieres aleatorio, si quieres juicioso, lo último publicado, son bien organizados. Y hay de todo. Y eso que uno no paga, imagínate para quien tiene el servicio premium. Pago, tiene que ser algo mucho más chévere. Por ahí activé el periodo de prueba de premium de YouTube. ¿Qué tal? Lindo. Debe ser chévere. Difícil. ¿Es barato? No sé. No porque decía, pruébelo gratis. Entonces pues dije, bueno. Pero tú no lees la letra chiquita diciendo después de tal mes, se sube un costo de tanto, Alejandro. No había letra chiquita. Decía, pruébelo gratis durante un mes y después hablamos. Así decía. Ahí él lo contacta y ya charlemos. Ya después decía, dentro de un mes le volvemos a mandar un mensajito. A ver qué. Ahora, no pasa, porque yo tengo entendido cuando tú empiezas estas pruebas gratuitas de un mes que sí o sí te exige que metas la tarjeta de crédito. En algunos pasa. Este no. En YouTube no. Ah, ok, bien. Este decía, pues obviamente meta su Apple ID y ahí está la tarjeta de crédito de uno y esa vuelta, pero si le dicen a uno, ¿le avisamos? ¿Quiere que le notifiquemos en un mes? Sí, no, es que se le renueve automáticamente, no. No. Está bien, bueno, muy bien. Pero muy chévere YouTube Premium. Además, no tener anuncios ahí. Uy, sí, ya, porque los anuncios de YouTube son asesinos. Eso es lo peor que tienen. Son bien killers. Celebra mamá en un 2x3 en Cafán Melgar. Durante mayo paga 2 noches de hospedaje y te regalamos la tercera. Reserva al 601-307-7011, opción 2, en las centrales de servicio con tu asesor. Aplican términos y condiciones. Sujeto a disponibilidad, RNT 1691-73-4241-4246-4277, ley 679 de 2001, ley 1333 de 2009 y ley 1185 de 2008, vigilado super subsidio. He llegado a un momento de la vida en el que siento que hay mucha satisfacción y agradezco muchísimo a los poderes que ¿de quién? Existen, al poder supremo, a Dios, okay, al cosmos, entiendo. Lo que usted quiera, pues por todo lo que he vivido, con las cosas difíciles y las fáciles también, pero aún hay lugar para mejor. Para mejorar. Yo estoy mirando para dónde va. Yo quiero saber Para mejorar. Hay lugar para experimentar nuevas cosas. Quisiera que en algún momento me sorprendiera la vida con alguna cosa apasionante. Lo cual en realidad no me preocupa tanto, porque si ustedes se ponen a mirar, la pasión está muy sobrevalorada en nuestra vida. Ahora, la pasión hacia las cosas. La pasión hacia absolutamente todo. Cualquier cosa que te digan que sientes pasión, créeme que está sobrevalorada. Todo está sobrevaloradísimo en ese frente. Pero entiendo también que es un discurso chévere y motivador para muchísima gente. El tema de que hay que ser apasionado con lo que se hace. Sí, sí, sí. Que tienes que tener pasión. Entrégalo todo. Yo me he dado cuenta que la pasión en realidad es muy poco productiva y provechosa. Tiene momentos. Hay momentos en los que cuando estás con alguien y compartes tu pasión por algo, recibes... Satisfactorio es. Recibes un golpetazo de satisfacción por parte de la otra persona. Y ese tipo de cosas. Un estímulo cerebral y todas esas cosas. Pero repito que está muy sobrevalorado. Primero porque es muy fugaz. Sí, bastante efímero. Pero está bien eso, ¿no? Está bien. Rush. O sea, meterle pasión. Sí, sí, sí, es un rush de adrenalina. No, y está bien, la pasión está bien. No digo que no hay que tenerla. Hay que tener pasión para ciertas cositas, pero no creas que todo en la vida es pasión. El 90% de las cosas que haces en la vida están llenas de tedio y aburrimiento y son las que más significan todo. Es decir, acostúmbrate al aburrimiento y al tedio, porque el 90% de tu vida, no importa lo que seas, es tedio y aburrimiento. Feliz y viernes. Y el otro 10% está compuesto por momentos fugaces de pasión. Entonces, claro, cuando uno se va dando cuenta de eso, uno aprende también a apreciar las cosas bonitas de la vida y como a disfrutar más, porque uno sabe que es poquito. Además, porque la mayor cantidad de cosas que nos generan pasión o que por lo que somos apasionados no generan plata. Exacto. Nada, ninguna pasión te va a generar plata, tenlo claro. A no ser que cruces. La pasión te genera adrenalina, te genera bienestar. Ojo, repito, un bienestar efímero, fugaz y leve. Sí, a no ser que seas un futbolista, artista. Sí, es como un popper del cerebro. Yo tratando de... ¿Un qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? Rush. A rush of blood to the head. Bueno, pero entonces... bueno, ya cuando te acostumbras y te das cuenta de ese hecho... dices, hombre, pues bueno, así se fue esta vaina. Sí, no hay nada que hacer. Y te vas acomodando, entonces, con gratitud, te vas dando cuenta... Madonna sabe lo que habla Alejandro. Te vas dando cuenta que hay que tener gratitud por lo que se tiene, porque en realidad eres muy, muy afortunado de tener lo que tienes. Sí. ¿Por qué pasó esta reflexión? Pues, por la barba de Andrés. Porque digo... ¿Yo cómo así que mi barba? Yo nunca pensé que iba a entrar una noticia. No, porque digo, la única cosa que me podría hacer feliz es tener una barba con la que tiene Andrés. Se puede lograr. No. No, no, ya lo he intentado. Lo he intentado y le sales bigotico y ya. Y unos pelos ahí. Él hizo esa vez lo del de noviembre. November. Se puso a hacerlo con Jules. Julio César. Julio César. Sí, pareció un ermitaño. Sí, Julio César se puso la barba así tupida. Sí, se pone implante o algo. Pelos, uno por aquí en un cachete, es por abajo de la mandíbula. Isla Mar. Isla Mar. Isla Mar. Sí, es gravísimo. Entonces, a usted que me está oyendo y que quiere eso, que no puede tener, créame, no lo va a tener. Muchas gracias. Estas son Mañanas de la X-1039. Todo compra en tu aplicación Carulla, válido hasta el 19 de mayo. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud, de ley 30 de 1986. Estas son las Mañanas de la X. Terminé de verme ayer el documental de Anthony Bourdain. Se llama Roadrunner. Uf, me dolió. Sí, claro. Me dolió el final, Diana. Te conmovió. Sí, me sacudieron dos cosas. La primera, que tengo gente muy cercana a la que aprecio y creativa y poderosa, grandes narradores de historias que se parecen mucho a él, ¿no? Completamente brillantes para contar una historia, muy buenos escribiendo y muy buenos parados al frente de una cámara. Sí. Hacen bien las dos cosas. Escriben bien. Gente pila. Y narran visualmente bien. Uh-huh. Y no son necesariamente los personajes más socialmente... ¿Activos? ¿Carismáticos? No. Bien ubicados, como que... ¿Asociales, puede ser? No, hay una adaptabilidad social. Hay una facilidad de ciertas personas para moverse en círculos sociales. Hay relacionistas públicos. Uno conoce también en el medio y en todas las instancias en donde usted esté en la vida, va a encontrar siempre a alguien que cuenta bien un cuento, que lo echa muy bien contado, pero no es necesariamente la persona ni más popular, ni la más cool, ni la... Ya entiendo. Por lo general son raros. Tienen algún rayecito, entonces no cuadran bien en los entornos sociales enteramente. Y hay gente que sí es... Que encaja perfecto. Que encaja perfecto en cualquier evento, circunstancia, situación, y no son raros. Esos no son raros a simple vista, ¿no? Seguramente tendrán su raye también, claro, y esas vueltas. Bourdain era de la primera clase, de esa clase de personas que... no cuadraba muy bien socialmente. Entiendo. Y le costaba muchísimo adaptarse. Pero sabía contar las cosas. Pero era un contador de historias. Ya. Tan berraco. ¿Y es solo un capítulo? ¿Son varios? No, es un documental. Bueno. Entonces, me asombró, pues, por un lado, la historia de cómo logra conectar con individuos, con que se sintonizaran con esa rareza, porque es que el problema de contar las historias y de no ser socialmente adaptativo de manera muy eficiente o fácil es poder lograr encontrar a la gente a tu alrededor, pues, que te va a seguir la cuerda y te va a decir, bueno, vamos para Vietnam. Bueno. Con un desconocido ahí que tiene un serio problema como de bipolaridad, de... como mental, como tiene su raya ahí, entonces un momentico está bien, el otro momentico está mal, tiene la boca un poquito pesada para decir las cosas. Y de repente te dice, echemos palaos. Vamos a comer corazón de culebra en Vietnam. A mí me dicen, vamos a comer, no me importa quién sea. O sea, yo ahí caigo. A mí lo que me impresionaba, yo vi una parte del documental, todo el tiempo fumaba, donde sea, donde fuera. Era un fumador empedernido y crónico. Pero no, es que todo es... lo grababa también. Sí, ¿ah, filmaba todo. ¿Cómo filman todos? Pues editar muy chévere, eso. Muy chévere, eso me parece muy chévere. Pero bueno, además de ser un gran cronista, me dio pesar al final, me dio pesar. Esto es un spoiler alert con toda, pero... que se muere. Sí, claro. Me dio pesar. Pero pues ese se sabe. Sí. Pero es el spoiler de la vida. El spoiler de la vida, sí. Bourdain se suicidó. Sí, él se quitó la vida. Y me acongojó mucho ver a la gente que dejó. Lo conocía. O sea, la gente que dejó atrás no puede entender. Ninguno. Y no es como que haya uno de ellos que diga, sí, qué pesar, lo extraño. No, todos tienen mucha ira. Todos están muy molestos con él. O sea, ninguno de ellos acepta que se haya rendido. Es como... Josh Homme. Depende cómo se vea. Bueno, no, en fin, nosotros hemos tenido esta conversación. Ninguno. Ningún amigo, ser querido, ni la esposa, ni los productores. ¿Amistad? ¿Ah? ¿Tú hablaste de Cosito Homme? Josh Homme era su mejor amigo. ¿Sí? Sí. No sabía. Los mejores amigos de Anthony Bourdain eran el cantante de Queens of the Stone Age. Está de cumpleaños hoy. Y Alison Mosshart de The Kills. No. Esos dos eran sus dos mejores amigos. El otro tercero es un pintor muy famoso, japonés. ¿Murakami también? Estadounidense, japonés. ¿El de las flores? No es Murakami. No, es uno que habla inglés. Murakami no habla inglés. Este es allá. Ok. Pero bueno, él, los productores, su manager, sus booking agents, la gente que estaba más cerca de él. Un chef también, ¿no? Por allá. El chef ese francés. Sí. Ese sí que le... Ese prefiere no hablar. Ese dice, no, yo prefiero no hablar de esto, no hablo. Y él no había, él, no sé, uno habla cuando uno ha tenido como esos pensamientos, charla con los amigos y le cuenta y... No, está registrado en cámara todas las veces que decía que se iba a suicidar. Él lo dijo. Lo decía varias veces. Lo que pasa es que la última circunstancia que fue su relación con Asia Argento. Okay. La reconocida actriz italiana sí funcionó como un detonante cuando él la vio en los periódicos sensacionalistas de Italia y de Estados Unidos saliendo con otro chico. Ok. Si esa vaina lo destruyó. Sí. Ah, lo acabó. Lo acabó mal. Es un gran detonante. Uy, sí. Desamor. Siempre hay cosas. Uy, sí, esa vuelta. Dura, pero vuelvo y digo, me conmovió mucho ver la reacción de sus amigos, de sus seres queridos. Hay una parte donde el pintor dice que no quiere, el man dice, no entiendo por qué esta sociedad glorifica a la gente que se quita la vida. O sea, porque hay murales de Tony en todas partes después de que se suicidó, él no se merece los murales. ¡Ah! No puede ser. Pero pues si alguien quiere rendir el homenaje, yo no sé. Yo estoy de acuerdísimo con eso. Es como que a que romantizamos, idealizamos el suicidio. Lo idealizamos, pero también lo satanizamos. La que está ahí, exacto. No debería ser tan satanizado. No, pero si usted es una persona cercana, yo no creo que usted mucho más que una persona que pinta un mural de alguien a quien usted... O sea, porque el pintor decía, a Bourdain había que hacerle un... Intervention. Un mural en vida. Ah, entiendo ese lugar. Bourdain hizo grandes cosas para las realizaciones audiovisuales, pero hacemos el mural es porque se suicidó. Ah, pues después de, claro. No, no, y ni siquiera después de, no es el después, no. ¿La razón? La razón por la cual se hacen los murales es porque se suicidó. ¿Sí? Claro, es lo que dice el pintor. El man decía, ¿por qué antes no había un mural de Bourdain? Pero no, creo que por eso. O sea, si se hubiera muerto accidentalmente y lo hacen, ¿será diferente? Claro, muchísimo. Yo siento que es la muerte. No. Y hacen un mural la muerte y de alguna manera rendir homenaje a su vida. No. Eso es lo que ellos dicen que no es así. Ellos no aceptan eso. Ellos dicen, bueno, importante. Ellos no aceptan. Ellos dicen, pero son ellos. Sí, claro. Pero es que son todos. Sí, pero no sé. Sí, son todos. Es que 50 personas que piensan lo mismo no pueden estar equivocadas realmente. Sí, hay una ley que dice que el que está en desacuerdo es al que se le tiene que poner atención. Claro. Acuérdate que hay una teoría de eso. Y el que está en desacuerdo es Anthony Bourdain. Y finalmente se quita la vida y deja un montón de gente desahuciada. O sea, porque es que entiendo la ira de la pérdida. No, es la ira. Hace parte de. No, es la ira, es el dolor, es la tristeza. Eso lo entiendo. Y es como. Ahora. Pero él lo decidió. Claro. Y lo decidió sobrio y lo decidió con. Sí, es decir, él tomó una decisión, pero no fue una decisión correcta. ¿Según quién? ¿Sus amigos? Según. ¿Y su familia? Según yo, no fue una decisión correcta. Pero uno no debería quitarse la vida. No importa. Uy, pero este uno es un no tema debería. Importante, claro, pero bueno, volviendo al tema, lo que más me gustó fue que se va con unas latas y destruye todos los murales. Los acaba, los tumba. Me pareció. Es forma de manejar su ira por la pérdida. No me parece. Ay, ¿qué es? Sí, me pareció. Como que le di la razón. Dije, sí, en serio glorificamos el suicidio. O sea, estamos constantemente glorificando a las figuras icónicas por haber tomado esa decisión. Estamos normalizando esa vaina a través de eso. Y el tipo dice, revise la cultura occidental, revise toda la cultura occidental de los últimos 20 años y notará que todas las figuras icónicas que se suicidan terminan en un mural o terminan siendo idolatradas, no porque fueron grandes, sino porque se suicidaron. Y eso. Pero es sacar una conclusión. Y es una conclusión con la que estoy muy de acuerdo. Que es ajena también a la persona. Pero, por ejemplo, Kurt Cobain es grande por lo que hizo. No, Kurt Cobain es grande porque se suicidó. No, Alejo. No, está creo. Interesante. No, en serio, se lo juro. Mire, a mí me tocó ver en vivo y en directo a los Estados Unidos y caí ahí. Yo no era fan de Nirvana hasta que claro se suicidó. Puedo es su creer experiencia. Eso. Y pero es mucha gente y es que seguramente es será fan de no mucha. Kurt Cobain y lo glorifican. Mire, por ser una voz, no, por ser un líder, por que ser lo acompañó desde chiquito. No, tú mismo hablabas de esas la letras noticia bravas más, cuando eras adolescente y lo oíste, sí te marcó. La noticia, pero después de que se suicidó. No antes. No. Sí, en el 90 usted no estaba escuchando Nirvana. No, yo en 1990 estaba oyendo Whitney Houston. Muy bien. En el 94 cuando Kurt Cobain se suicida y lo dicen, es que miren, lo dicen los libros. Yo les conté a ustedes cuando se cumplieron los 30 años de la muerte del hombre que hay una parte del libro que dice ¿qué es lo que dice? Hay una parte del libro que dice que la que administra la tienda de su Pop Records. Ah, tú contaste que fueron a comprar y que ellos dijeron no vamos a vender nada. Claro, porque el suicidio produjo inmediatamente la fama. Él era reconocido, él había tenido el número uno. Eso no es nada pequeño. Pero más allá de eso, Nirvana siempre había sido una banda de un segmento pequeñito. Y es después de que se suicida Cobain que dicen, ok, aquí había algo. Pero eso no lo hace correcto ni incorrecto. Es que creo que son dos temas diferentes. El tema correcto de glorificar o no a alguien que se quite la vida. No, de glorificar el suicidio de la persona. Porque eso es lo que sucede. O sea, lo que sucede, lo que decían sobre todo este man, el amigo de Bourdain, el pintor amigo de Bourdain, era que Bourdain había contribuido de manera muy importante a la televisión, a la crónica, al periodismo, a la gastronomía, a la literatura, que había hecho un montón de contribuciones grandes, y sí lo habían reconocido, y sí se había vuelto muy famoso, muy, muy famoso, pero el suicidio es finalmente el que lo santifica, es la palabra que utiliza. Es decir, no entiendo por qué santificamos a los que se suicidan. Y me llamó mucho la atención porque es el único que se atreve a decirlo. Los demás simplemente se ahogan en lágrimas, ¿no? O sea, pero eso es lo que él piensa. Y es hay mucha gente que no piensa igual. Sí, claro. Pero la gente cercana a él pensaba igual. Porque tienen el dolor. Y los une ese momento. Después, con el tiempo, pueden pensar distinto, pueden ver la cosa diferente. No lo creo. Es más reaccionario, por ejemplo, el momento. Bueno, en fin. Estas son las mañanas de la X139. Aquí está Harley's en Hawaii. Estas son mañanas de la X103.9 FM. Le dieron calle a Silvestre Angón en Nueva York. Tiene calle en su honor. Ese Silvestre Angón. Se llama Silvestre Angón, güey. No, güey, José. Bueno, hay gente, ¿no? Le dieron calle al cantante. Cosas inexplicables. Pero uno pues, también tiene que aceptar esos fenómenos. Yo creo que, al igual que los Beastie Boys, se merece su calle. ¿Pero allá? Obvio. En Valledupar, sí. Yo siento un poco más acá, entiendo el lugar. Porque la gente en Nueva York lo quiere. En la comunidad latina. Claro. La gente lo quiere en la ciudad de Nueva York. El 14 de mayo le... ¡Que vivan! El reconocimiento, el comisionado de transporte de la ciudad de Nueva York y Danis Rodríguez le entregó el decreto que establece que el próximo 31 de mayo se va a realizar la inauguración oficial de la Silvestre Dangond Way. Bueno. ¿Y para dónde vas? Dangond. Va a estar... Way. Sí, nos vemos en la 30 con Dangond. Pero llegué temprano. Pero, es decir, este es tipo de cosas que sí he visto, ¿es temporal? ¿Es una jugada más publicitaria? ¿Sí? ¿Es temporal? No sé. Estoy... Acuérdate que con Divo pasó. Estoy preguntando. Cuando a Divo le dieron una calle en su momento, cuando se celebraron el aniversario de ellos. Como y muy luego simbólica pasó, la cosa. Exacto, y después volvió Transversal 15. O va a ser, claro, en una placa de aquí a 40 años. Le entregaron la placa. Silvestre Angón, no, wey. Pero ay. Se la entregaron para que la peguen en la pared de la casa. Pero esa cara, bueno, yo creo que es temporal. ¿Será? Sí, no creo que y para dónde va. No. Porque o sea, yo creo que sí tiene un significado en una comunidad que lo quiere. Es un gran negocio de mercadeo de discográfica que lo pone ahí. No, hombre, no, esto se lo está dando el comisionado de transporte de la ciudad de Nueva York. Ah, bueno, eso es lo que quería preguntar, si se lo estaba entregando el alcalde. Claro. O no, el comisionado de transporte de la ciudad de Nueva York le acaba de entregar la Silvestre Angón Way a Silvestre Angón de la calle 50 con Sexta, cerca del Radio City Music Hall. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Nada, celebrar. Pues sí, llegó el poder, como es la broma ahora de él. Pasan cosas, bien que... Ay, vea, deseémosle felicidad. Claro, hombre. Así como Alejandro estaba hace una hora diciendo que no sean felices, que no crean que sus sueños sean... Yo no dije eso. Winnie Pooh, Winnie Pooh. Y ahora, que vivan los... Su respuesta fue, mil gracias, mil gracias. Nueva York es una ciudad que me ha dado tanto. Claro, yo, obvia. Genuinamente y ¿de dónde por es favor, que es? Cúlpenme por mi desconocimiento, no pensé que fuera tan importante allá. Urumita. El urumitero... No pensé que era tan importante allá. Él es enorme, Silvestre, enorme en Nueva York. Entonces ya entiendo el lugar, perdón. Entonces sí, encontrémonos en esa calle. ¿Por dónde vamos? Y obviamente toca el 18 de mayo. Claro. ¿No será acá en Bogotá? En el estadio fue. Claro. Sí, hubo ese problema que mucha estadio. Gente ofendía, que cómo era posible. Creo que ¿cuántos, llenaba. ¿Cuántos, ¿dos ballena, fechas? ¿Cuántos vallenateros han llenado el Campín? ¿Como tres? ¿Como tres? En la historia de Colombia, el Campín solamente lo han llenado Diomedes, Carlos Bebe y ahora Silvestre. Silvestre. Sí, porque Caleb Morales estuvo, pero en un festival. Entonces... ¡Te veo! Y... Me siento como aquel que está muriendo de la dicha. Bueno, ahí. ¿Son dos estadios o uno? Creo que son dos. Uno. Sí, sí, sí. Bueno, mira, pasan tantas cosas fuera de esta poderoso Silvestre Angón en la que uno anda. Que felicitaciones por él y que le vaya bien en su concierto. Hasta su mañana de la X. Empire State of Mind de Jay-Z con Alicia Keys. La espera terminó. 21 Pilots regresa a Colombia. Son las 10 de la mañana y un minuto. 21 Pilots, la banda que está revolucionando el rock en todo el planeta, por fin va a tener su primer headline show en Colombia el próximo 16 de enero de 2025 en el Coliseo Med Plus de Bogotá. Josh Dunn, Tyler Joseph llegan después de dos apoteósicas presentaciones en el Estéreo Picnic de la mano de su The Clancy World Tour. Siempre va a ser bueno ver a los 21 Pilots solos. Ok. Ah, no hay festival. Claro que sí. Mucho mejores. Claro. Cuando están solos que cuando van a festivales. Y esta es una canción. Esta es la Smells Like Teen Spirit de la generación millennial. ¿Es esta? Ya le esta es. ¿En esa categoría? Estoy convencido de que esta es la generación millennials. Smells Like Teen Spirit. Aquí están los 21 Pilots entonces, 16 de enero 2025, Coliseo Med Plus en Bogotá. The Clancy World Tour llega a la ciudad de Bogotá. Esto es Stressed Out. I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better. The Clancy es el sexto disco que los trae nuevamente a un país que los ama, Colombia. Es de nuevo un recorrido conceptual que continúa su búsqueda artística que inició con su debut homónimo hace 15 años. 21 Pilots es una banda de dos que tocan por mil. Sus shows son un despliegue descomunal de energía y adrenalina. Interacción continúa con el público. Atronadores riffs de guitarra y una batería que nunca desencaja. Los 21 Pilots, la espera ha terminado. 21 Pilots regresan a Colombia. Aquí está una de sus canciones más importantes. Se llama Ride. Los 21 Pilots en la X1039 Hidden, Stressed Out y Chlorine son hits contemporáneos del rock que vamos a vivir en el Coliseo Med Plus el próximo 16 de enero de 2025, el primer concierto confirmado del próximo año, así que recuerden que ya está a la venta para el público en general a través de taquillalive.com. Estas son las mañanas de la X con los 21 Pilots y la espera ha terminado porque los 21 Pilots regresan a Colombia. Aquí está Overcompensate de los 21 Pilots. Una industria en continuo crecimiento. Estas son mañanas de la X y... ¿Qué bailes? Estaba bailando aquí. ¡Ah! ¡Ay! Estaba bailando, celebrando que llegamos a esta hora. ¡Hola! Me alegra que esté por aquí, es hombre. Es viernes. Qué dicha tenerte acá. Sí. Lo vi guapo. Indignado con la calle de Silvestre Angón. O no sé si indignado, pero como más bien como consternado. ¿Cuál sería la sensación? ¿Resquemor? La sensación es ay, vaya, total sigue. Desentendimiento. Sí, usted es total extrañeza. No, lo que pasa es que es muy berraco porque yo no soy silvestrista. Entonces pues no entiendo. No eres de la ola roja. Claramente es que yo he visto tanta cosa. A lo largo de los años he visto actuaciones tan nefastas de Silvestre Dangón que a mí personalmente no me entra el personaje. No estarías ahí emparrando. Nunca he sido muy fanático tampoco del vallenato. O sea, ¿nunca le ha gustado? Nunca me ha gustado el vallenato. Cositas muy puntuales. Sí, puñito ahí. Puñito. Ay, el vallenato es... Rescato un par de vallenatos clásicos viejos como paseos como en guitarra clásicos por allá. De la provincia. No. Jaime Molina. Uy, no, el vallenato a mí. Pero no, el vallenato en general. Capaz. Yo el vallenato no. No. La parranda vallenata no bailan. No. Empezando porque ahí está el mayor error que yo lo aprendí incluso una vez que fui hace muchos años con la Mega un festival vallenato. La parranda no es parranda, la parranda es un poco de gente sentada toda la noche. No bailan ni siquiera. ¿Pero dónde estaban ustedes? ¿Qué es eso? Acá sí, sigo yo. El concepto parranda de parranda vallenata no es un bailoteo. Ah. No. Es gente sentada vallenato, bebiendo. En vallenato no se baila, empezando por ahí. Es gente, no le creo. Es gente sentada, entonces, bebiendo, se oyendo al vallenato en vivo. Al grupo vallenato. Al interior tenemos un mal concepto diferente. Un concepto de parranda muy distinto. Hablando de ese tema, ¿vieron lo de la fiesta del Tropipop? Sí, claro. Ah, no, él quedó indignado. Indague, ¿no? Van a estar todas las bandas de cuatro. Ya va a estar Camilo Guzmán, José Vaquero. Pero venga, Camilo Guzmán, José Vaquero. Camilo pero no, Guzmán, pero miren cómo José es. Vaquero. Y creo que va Camilo Guzmán también. Y José Pablo Bárcenas. Andrés sabe. Faltaba ese. La cereza. Pero sabe no cómo van es a estar las bandas. Es una fiesta si con música. Tío. Sí, con música. De... A ver, o sea, usted es me está diciendo. A ver, es usted me está diciendo que va a haber una fiesta de Tropipop. Exacto. Sí. Su nombre ya lo dice. O sea, el Tropipop. Ajá. Correcto, listo. Pero entonces va a estar Guamba, Majua, Los de Adentro, Sin Vacilos, Ánimo de Lucro, Bonca, Yerau, Mauricio Gusibeto, Mauricio y Palo de Agua, pero en CD. Exactamente. No puede ser, es una fiesta, es una miniteca. Fiesta. Y van a cobrar, que es lo peor. ¿No van a estar las bandas? No, señor. Y entonces... Estamos tarde, tenemos que montar una cosa muy de creativa. Yo le he dicho a usted que montemos algo, lo que pasa es que es complicado. Ustedes porque uno pierde el cartel así, un plata cartel grande de algo y abajito ponen con música de, pero que no se alcance a leer. Sí, sí, sí. Ya. Reproducida en MP3, que quede así claro abajo, que sacado de Spotify. Ojo, así se llama así. Ojo. No le puedo creer. Ahí pero está. A ver, porque una fiestica de Tropipop con las bandas, chévere. Porque claro, en vivo, sabroso el plan, ¿no? Claro, o sea, claro, porque esas banditas tuvieron grandes éxitos que toda una generación recuerda. Claro. Banditas. Éxitos. No, pues sí fueron, pues es que no fueron los Rolling Stones. Bandotas. Pues es que hay todo un movimiento, se llama Tropipop Is Back, ¿no? Entonces. Pero Is Back en MP3. Entonces, pero es lindo, es coherente porque ahí salió el MP3 en esa época, entonces uno quemaba. Entonces yo creo que hay coherencia también en el mensaje y la ejecución. No, pues piénsenlo. Bueno, está bien. Vayan con banda. No se puede, no se puede. La fiesta no es una fiesta. Dale, no. Muy caro. Ah, no. Sí, no, la fiesta es una fiesta. Por eso, donde se ponen discos de Tropipop. Ah, bueno, pero entonces, esa fiesta no es organizada por las bandas de Tropipop. No, señor. Ah, no, señor. Ya, ahora ya entendí. Claro, está terceriado. Exacto. Bravo, a un exacto, aplauso. Exacto, muy aplauso bien. Vamos. Paso mañanas de la X. No te pierdas los mejores descuentos en Outlet Arauco Sopó. Encuentra tus marcas favoritas con hasta el 60% de descuento en Carolina Herrera, Michael Kors, Hugo Boss, Toast, Polo Ralph Lauren y más. Estamos a 20 minutos del peaje del norte. Te esperamos. Le fue bien a mi meme de julio. Publiqué un meme de julio hace un rato que dice cuánto falta para julio y hay una foto de Messi con otro Messi, pero partido a la mitad, entonces es Messi medio. Me encanta la explicación. Claro, digamos que porque tiene sentido ahora. Digamos que porque es viernes uno deja vale pasar esas cosas. Sí se vale, uno se dice, vale, se vale. Mañana en la X103.9 FM. Este fin de semana estaba pensando que es como mi impresión que los contenidos de música en internet ya no alcanzan ni el 40% de la retención de públicos. Ah, no. Pero también estaba pensando que creo que ningún contenido está logrando obtener una retención del más del 40%. Es complicado, ¿no? Creo que la quejadera. Veo mucha quejadera últimamente, sobre todo en TikTok. Todo el mundo está entrando a TikTok a poner casos que pueden ser reales o inventados para generar en la gente molestia. Como de, les voy a contar lo que me pasó hoy saliendo a la calle y se echan un cuento. Y entonces, eso, la gente está pegada a esa vaina. ¿Ah, sí? Sí. ¿Es eso o es gaticos? O, bueno, los gaticos siempre, ¿no? Ellos nunca fallan. Cuidado con ellos. Fíjate, una cosa. No, pues los gaticos de internet. No, ¿sabes también en qué no le ni siquiera tienen atención? Hay hilos muy largos y la gente ya no está leyendo esos hilos. Creo que la gente nunca ha leído hilos. sin creo que la gente, gente lee el segundo tweet y se larga. Sí, máximo sí, el tercero. Llegan al segundo máximo, pues. Y hay unas... Aunque en Threads, pues obviamente, al tener uno menos seguidores, tiene más alcance. Cuando usted tiene menos seguidores, tiene más enganche, tiene más interacción, tiene más posible. Es decir, entre menos gente lo sigue a usted, más alto es su nivel de impresiones, de alcance, de interacciones. Y entre y digamos, más eso te gente hace sentir bien, Alejandro. Me hace sentir bastante bien. Estoy contento con mi trabajo en Threads. Ya voy a alcanzar los 28 mil seguidores. Okay. Eso es un número importante. Así es. Vamos, niños, eso. Vea, pequeños. Pero estaba, pero lo que el que más me asombra de todos es el contenido de YouTube, Uribe. Porque es que usted me contó que ahora anda con en el premium, ¿es? Se pasó. Sí, no, y el contenido de YouTube en general es el que me obsesiona porque me encantaría poder de verdad aterrizar un modelo de televisión personal. ¿Qué me invento para poder comunicar a mis seguidores, a mis oyentes, a mi comunidad? ¿Cómo? Streamé, si haces un diario. Streamé. Y si haces un diario de Sí, usted cree que streamear es el camino. Pero streamear tocaría en TikTok o en YouTube también. Streamear, sí. Ayer es streamear. Pero reproducir streamear, en vivo, presentar en vivo cosas. Ah, es claro, en vivo. Pero, por ejemplo, música no se puede usar. No, señor. Exacto. Entonces, no, señor. Pues, ustedes dos hablando. Ajá. Nosotros cuatro hablando. Es correcto. Ahí empiezan a llegar. Y lo importante no es el vivo tanto, sino lo que viene después de ese vivo cuando queda ahí colgado. ¿En qué sentido? Pues las horas de reproducción que va a tener. Sí, eso es más importante, no jodas. Claro, el en vivo es el gancho y es como la novedad. Eso lo están haciendo los argentinos. Olga, Soñé que volaba. Donde la gente está streameando, tienen dos shows, uno por la mañana y uno en la tarde, hablando de muchas cosas. Hablando de soñar. ¿Qué se soñó? Soñé que usted y yo atracábamos un banco. Ay, bendito sea mí. Pero menos, era, ¿qué van era, a hacer hoy? Era una, sí. Ese fue, ya, de verdad. News. Sí, sí. Otro puñito. Puñito. Soñé, esto es un sueño. Soñé anoche. Súper fresco. Soñé contigo. Soñé. Tú estabas en el sueño. Ay, bendito, también. Ay, eras cómplice. La eras cómplice. Soñé que. No, el banco ni idea, pero era un banco súper seguro y teníamos toda una estrategia hacia la Misión Imposible para ir a robarnos la. Es una bolsa. Era una bolsa de tela que se supone que era la bolsa de la que sale toda la plata que hay en un banco. Ya. Entonces, vamos por uno eso. Uno se la podía guardar en un bolsillo y no había ningún problema. ¿Qué significará ese sueño? No tengo ni idea. Si alguien sabe de sueños, dígame. Y pues cuando uno abre la bolsa, mete la mano y saca plata como mágicamente. Entonces, ¿tú qué eras? ¿Estamos disfrazados? No. Okay. No, yo no sentía que estábamos disfrazados. Ah. ¿Qué tanto se soñará uno con la gente del trabajo? Eso es muy más normal de loco. Todo el tiempo, uno ni descansa. ¿Tú te sueñas con la gente del trabajo? No, pero fíjese que yo no me había soñado con ustedes. Yo no recuerdo haberme soñado con ustedes nunca. Nunca, puñito. Puñito. Ay, salgan hoy en la tarde, vayan a almorzar. Bésense. Vamos a ir a almorzar, de hecho vamos a ir a almorzar. Y después Pulanitos, nos vamos ¿no? a ir a... Sí, y después nos ay, vamos puñito, a ir a dar puñito, una... puñito, porque van a almorzar en el puñito, mismo puñito, lado. Puñito, puñito, sí. Y después nos vamos a ir a dar una charla en la EAN. Puñito. Bendito. Estas mañanas en la EAN, pues bueno. ¿Salía bien el robo? El robo salía bien, además porque había un momento tensionante del robo en el que... Incorrecto. En el que veíamos como que venía alguien con unas linternas, era de noche además. Sí. Y nos tirábamos en unos rincones en el piso y de repente venían unos perros guardianes. Pero nos y querían. Yo tenía la sensación, porque no vi al perro, la sensación de que me empezaba a oler como la mano y me empezaba como a morder pasito. Ay, amigo. Y yo con la mano como que le consentía el hocico como para calmarlo y eso hacía que el perro se fuera. Hay que abrazar a Uribe. Hacía que el perro se fuera. Dominaste las bestias. Y de ahí salíamos tranquilos como Pedro por su casa. ¿A comer? Pedro. Porque la bolsita estaba en el bolsillo. ¿Qué sueño más raro? Raro, pero lindo, porque no le hicimos daño a nadie. A nadie. Consentimos perritos. Sí. Salimos con la bolsa mágica. Sí, pero... En los sueños todo se vale. Pero no entiendo por qué, cuál era nuestra necesidad de meternos a un banco. Es que hay necesidad de plata, Uribe. Yo creo que es eso. ¿Ya? Es muy clara. Sí, la referencia sí es muy clara. Claro. Pero ¿por qué en mi sueño pudimos haberlo hecho de manera legal? No, porque no hay bolsitas. Estas son mañanas de la X-103.9. ¿Qué sueño más loco? Decore es la primera escuela de estudios superiores especializada en contenido y entretenimiento audiovisual. Fórmate en Madrid Content City, el hub audiovisual más grande de Europa en una industria en continuo crecimiento. Son Mañanas en la X. ¿Ustedes han oído ese disco entero? Sí, yo señor. Sí. El de Fred Again. Sí, señor. ¿Este fue el que se ganó el Grammy? Sí, señor. ¿Cómo es que se llama? Life. Actual Life. Actual Life 3. ¿Y? Sí. Lindo. Muy chévere. Bonito. Es bueno, es bueno. Él es bueno, él es muy, muy bueno. Chévere. ¿Han oído un disco más de dos veces este año? Sí, señor. Yo creo que sí. ¿Nuevo? Ah, este año, nuevo, este nuevo. Año, este año. No, pero no, nuevo, que sea un disco nuevo. O sea, no el madrileño, Andrés. No, inédito. No el Morning View. No la regrabación del Morning View. No, pero más de una vez. Más de dos veces. No, porque pues, más de una vez, obviamente, sí. Yo escuché el de Shabaka. No, no crea, hay gente que no se oye un disco más de una vez. No, como una y un poquito. Ok. Yo me oí el Radical Optimism dos veces. Ok, que es fácil de oír, breve, chévere. Breve de oír. Me oí el Torture Poets Department. Media vez. No, es que me lo oí una vez. No, me lo oí una vez y luego salió la versión esa extendida. No. Entonces me lo oí. Pues como para hacer el ejercicio, tú sabes, ¿no? Periodismo musical, Andrés. Sí. ¿Tiene que ser disco nuevo? Sí, la idea de es este eso. Año. ¿No que uno lo escuchara por primera vez? ¿Puede, no. ¿Sirve? O no, ¿puedo entrar nuevo ahí? Para ti. O sea, si nunca lo escuché y lo escuché este año. Puede ser. Puede ser. Funciona, mira, se llama French Touch Mixtape, lo hace Eyeka. Una cosa deliciosa. Pero eso es un remix, esos mixes de canciones que no son. No, es original. Oh, okay. Y lo escuché cinco veces seguidas. ¿Usted? Yo casi todo lo oigo por lo menos 10 veces. Ok. Hay cosas que uno lo puede decir. El Torture Poets Department lo escuché unas 4 veces. Radical Optimism lo escuché por ahí 10 veces. The Fearless Movement, sí. Wow. Sí, porque lo pongo para poderlo oír y entenderlo bien. Bueno, lo pongo sí, en diferentes detalle. Lados claro. Y a diferentes sí, horas. No, pero no, o sea, yo no le llego hasta 10 veces. ¿Cómo que no? ¿El de Taylor 10 veces? No. Un mes. No, yo no escuché 10 veces el de Taylor. El de Taylor lo oí 4 veces. El de Dua Lipa. Pues yo el de Dua Lipa lo oí 2 veces y con eso tuve. No, yo sí es que tengo que oír un disco varias veces porque si no... Pero ¿me oye bien, Alejandro? Hay preguntas. Usted vuelve al de Dua Lipa, digamos, en unos 2 semanitas. Ay, qué chévere, otra vez el disco. O continuo. O ya pasó. No. Yo creo que ya, por ejemplo, con el de Dua Lipa, lo oí una vez. Lo oye uno así como relajado. Luego lo oí una segunda vez como para... Sí. Como concentradito. Y ya la próxima vez que oigo es... canciones sencillos. Específicas del álbum que de pronto me gustaron del álbum, yeah. ¡Pum! ¿Y tú cómo haces? ¿Cómo es tu dinámica? Yo, por ejemplo, cuando salió el Radical Optimism, entonces lo que hago es que me levanto por la mañana y le doy play y inmediatamente salgo de casa. Ok. Ah, ok, de casa, entonces lo, mientras te mueves. Lo escucho mientras me muevo. Digamos que me demoré 20 minutos, el disco dura 36, me quedan 16 minutos por escuchar, que escucho inmediatamente después de que salgo del programa. Y ahí... hago mi primera escucha. Luego de eso, trabajo por ahí hasta las 3 o 4 de la tarde. A las 4 de la tarde llego a casa y le doy play. Otra vez. Y lo dejo correr. ¿El mismo día? Sí, lo dejo correr ahí. Allá van en el estudio, ¿cierto? Uh-huh. Y cuando se acaba, le vuelvo y le doy play. Ah, sí, lo haces ahí mismo. ¿Cómo hace el día que se lanzan varios discos? No. Escoge uno. Escoge batallas. Sí. Escoge dos o tres. Escojo uno o dos discos. Por ejemplo, la semana pasada escuché el Fearless Movement de Kamasi Washington el domingo en la mañana. Lo escuché por lo menos unas 3 veces. Lo dejo correr y que se repita 1, 2, 3 veces. Y luego escuché el Can We Please Have Fun de los Kings of Leon una vez el lunes. Y después lo escuché una vez el martes. Y luego otra vez el miércoles. ¿Pones atención? Sí, ¿no? ¿O lo tienes como ruidito? No, lo tengo ahí y de manera que según las circunstancias me tenga que detener. Por ejemplo, el primer día que escuché el Can We Please Have Fun, cuando iba como a la cuarta canción, dije, no me gusta este disco. Ok. ¿Y abandonó? Entonces después dije, tengo que volver a oír el disco porque estaba haciendo otras cosas. También juega un papel importante en lo que usted esté haciendo. Yo estaba como, no sé, como... como, el contexto sí, completamente. Estaba como tendiendo la cama. Entonces, al tender la cama, uno dice... qué pereza. Sí. Y ya después me monté en el carro. Y ahí te sonó distinto. Y en el carro me sonó diferente. Dije, ve, este disco se pone interesante. Lugares, eso es algo muy cierto. Eso es cierto. Hay gente, por ejemplo, que vio una película en el momento en que no debía verla y le cogió piedra a esa película. Es y, y, y no la quiere volver a ver nunca más o le tiene tirria. Y es una película que seguramente es una película importantísima en la historia del cine, pero hay gente que la vio en el momento y en el lugar equivocado. Con Roma me pasó. Ok. Yo la vi mucho después. La serie. Y me encantó. La película. La película. Bueno, ¿Roma? Sí, la película de... Ah, es que Roma había una serie también. ¿La película no es de Cuarón? Esa es de Cuarón. De Cuarón. Ya. Sí, yo la odié al principio y dije, nah, como 4 o 5 meses después la vi y dije, bueno, me encantó. Ay, oye, sí. Qué bueno, eso es bueno. El otro asunto es la sobreexposición también, que a mí me friega. Tú esperas, ¿no? La sobreexposición a mí me friega, es el motivo por el que yo nunca, lo confieso, nunca, abiertamente, nunca, sin pena, nunca vi La Casa de Papel. Porque me dio mamera tanta gente hablando al mismo tiempo y tanta vaina sobre La Casa de Papel usted que no me... es fan, porque ¡pum! Por ejemplo con Avengers y todo eso, usted es muy fan y todo pero, eso está sobreexpuesto. Pero eso que tiene que ver... Porque todo yo hubiera podido ser fan de La Casa de Papel. No. Uno no puede ser fan de La Casa de Papel si no la ha visto. No, espere. Usted está hablando de la sobreexposición de los productos. La sobreexposición previa. Por eso. Previa. Sí, no, igual, lo que dice Andrés es cierto, Uribe. ¿Qué? Porque cuando usted... porque usted cae en la sobreexposición de los Avengers. No, es que esa fue excesiva. Por lo menos a mí me pareció la de La Casa de Papel. Excesiva. Uribe, excesiva en su momento. Creo que a su caso puntual con La Casa de Papel hay que hacerle terapia. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Es más, pues puede haber sido el motivo por el que ¿será vine que viste hoy. Muñecos de papel y te generó algo y el nombre ¿cuánto te...? ¿Cuánto será? Yo creo que hubo otra circunstancia que tuvo que ver con que la sobreexposición a La Casa de Papel le cayera mal a Uribe DJ. Okay, analicémoslo. Tuvo que haber sido alguna cosa... del tráfico pudo haber sido pero de pronto sido. Alguna noticia de Silvestre Dangond, algo así también parecido. Que se nombre, claro. Los nombres eran de ciudades, de países, era de Berlín. Ciudades. Ah. No, pero de yo ciudades. La primera Casa de Papel, cuando salió la primera, ajá, la primera Casa de Papel, sé que al día de hoy han salido varias versiones ya de La Casa de Papel, no he visto ninguna. He oído comentarios fantásticos. Todo el mundo habla maravillas de La Casa de Papel. No tengo ningún comentario porque nunca la vi, aún recibiendo solo comentarios maravillosos y fantásticos, pero fue tanto el exceso de comentarios buenos y fantásticos. De verdad, ese es un caso de estudio en mi cerebro rarísimo que yo mismo no entiendo. ¿Por qué? Y le entiendo su punto de la sobreexposición mediática de ciertos productos que lo animan a uno a verlos, pero me pasó puntualmente con La Casa de Papel, que esa sobreexposición me alejó de verla. Y de verdad, si me piden una explicación, no la tengo. Yo tengo una pregunta para hacerle con relación a ese tema y acabo de olvidarla. Maravilloso. No, pero cuando él levante la manito, por favor, denle paso, se porque estamos, se puede perder en cualquier segundo. Estamos cada vez que él abra, así de paramos, cine, decimos, de Alejandro, música. Dinos. Era una pregunta sobre exposición. Era una pregunta chévere sobre La Casa de Papel. Ya. Ahí la tiene, listo. Entonces hablemos de otra cosa. A ver. Las alabanzas y los beneplácitos y todas esas cosas. Ya empezó el Festival de Cannes. Ayer vio la ovación a Coppola. Sí, vi que Adam Driver medio se molestó con el camarógrafo un poquito y cogió la cámara y se la puso apuntando a Coppola. ¿Le pareció que se molestó? A mí me dio la impresión que es muy venga, muestra al señor. Sí, no es molestia, pero sí es más como, oiga, no me enfoque a mí, enfoque al que es, ¿no? Enfoque a Coppola. Sí, pero, ¿cómo es que se llama la película? Pero ese tema de las alabanzas, Megalópolis, ese tema de las ovaciones de pie ya, ¿no? Es como los aplausos en el State of the Union en los Estados Unidos. De acuerdo, es como ya se volvió protocolario. ¿Sí? Se volvió protocolario, ¿no? No, a mí yo ayer lo escribí como que dije, es un poco protocolaria la cosa, no lo dije con ánimo de hate. No, porque me parece que si se vuelve protocolo, pues es protocolo. Pero ya cuando apareció la ovación a Coppola, dije, no, pues cómo no ovaciona uno a Francis Ford Coppola. ¿Sí? O sea, sí, es decir, claro. Si usted está en una sala de cine y Francis Ford Coppola está al lado suyo, es imposible. Uno ya empieza a arrancar a aplaudirlo. Cuando lo veo, hola, ¿qué más? ¿Cómo está? Es imposible no aplaudirlo así la película no sea tan buena. ¿O usted qué dice? No, pues hasta de pronto sí. Pues es que ya el solo hecho, a ver, como seres humanos que tenemos Somos medio aspiracionales en muchas cosas, ¿no? Pues ya el solo hecho usted de estar en una sala con esos personajes en el mismo lugar, en Cannes, pues ya eso ya lo vuelve a usted parte de ese sistemita y usted se para y aplaude 15 minutos, sin problema. Es como cuando lo llevan a usted a un listening session, a una sesión de escucha de un álbum con el artista. Sí. Decir que es chévere. ¿No le parece a usted que uno queda muy condicionado? Claro. Mucho. Por la presencia del artista y el entorno, es decir... Sí, claro. No, es, uno se siente mal diciendo si no le gustó. Por lo general, uno no se siente mal. Porque ya el entorno te hace creer que está muy bien. Porque la psicología de estar compartiendo con el artista, con el creador de la obra, ese espacio y además la acústica de la situación, por lo general, se alinean para que a usted desde el principio el cerebro se le programe para que le guste. Claro, vea, se lo pongo con un ejemplo muy puntual. A mí el álbum Strut de Lenny Kravitz no me parece un gran álbum. Sí, señor. Pero me encanta porque el man me lo presentó. Entonces, ¿no? Claro. El man fue cuando conocí al man, el man me presentó el álbum canción por canción. ¿Ustedes se conocieron? Sí, claro. Claro. ¿Y se dieron la mano? Nos abrazamos. ¿Se dieron más cosas? Claro, claro. Charlé con él un rato y después en el estudio... ¿A qué huele? Pero porque siempre me preguntan lo mismo. Lo mismo de la gente. Siempre me preguntas, ¿te has dado cuenta? Siempre me preguntas a qué huele la gente. A mí los olores son importantísimos para mí. Psicología y música en Mañanas de la X 103.9.